Julio César Soto. Es fin de semana de nuevo en la X96.5. Es sábado y aquí nos encontramos en esta segunda parte del día con el segundo conteo del que ustedes disfrutan con nosotros y que los pone a tono con lo que pasa con la música dance en el mundo. Esto se llama la X Top Dance. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Julio César Soto y vuelvo y los saludo y los acompaño a través de la X96.5 desde Cali y para el mundo a través de nuestra señal en streaming. Estamos llegando a todas partes desde www.lax965.com. Recuerden que ustedes también nos llevan siempre con ustedes muy cerquita y en su teléfono móvil para que estén todo el día llenos de más música a través de su celular vía aplicación móvil. Pueden descargar esta aplicación buscándonos como La X Cali vía Android, vía iOS y nos van a llevar muy cerca siempre. La X Top 10. Les cuento que para esta nueva edición de nuestro conteo hay una canción que abandona La X Top 10. Se trata de este señor Sam Feld, que estuvo además de paso por nuestro país finalizando el 2019. Lo tuvimos en un gran evento de música electrónica donde estuvo compartiendo escenario con otros dos super DJs. Este DJ productor holandés pues estaba con Post Malone en nuestra casilla número 7 y abandona en esta oportunidad nuestro conteo. Sam Feld con Rani y esta canción Post Malone le dice adiós a la X Top Dance. Tonight we go all night long. We party like Post Malone. Don't tell me to go. Yeah, we are never ever going home tonight. Ain't nobody kill my vibe. Don't tell me to go. Eso quiere decir que tenemos un nuevo ingreso que ya estarán conociendo ustedes en un momentito. Y además, también estarán conociendo nuestras tres canciones súper recomendadas. Tres canciones nuevecitas, fresquecitas, del ámbito dance, para que ustedes las disfruten más adelante y pues decidan votar o no por ellas para que posteriormente puedan ingresar a ser parte de nuestro conteo. Vamos a arrancar con las tres últimas posiciones de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y número 8. En la posición número 10 viene de descendiendo, pierde una posición con 11 semanas en total en nuestro conteo. Skrillex, Boys Noize y Ty Dolla $ign. Esta canción está postulada a Mejor Grabación Dance 2019 en la próxima entrega de los premios Grammy, que ya se van a vivir este fin de semana. En la casilla número 9 tenemos también descendiendo de nuestro conteo del lugar número 8 y acumulando 7 semanas consecutivas a Martin Aiken con Gatch and Release. Este DJ y productor londinense anda haciendo música desde la década de los 90, siempre influenciado por géneros como el funk, como el jazz. Ha fundado también su propio sello Soul Purpose Records desde el año 2000 y bueno, tiene un importante recorrido dentro de la música, grabando y haciendo remixes para importantes artistas como Mariah Carey, Jamiroquai y también. Aquí está con Hooked, Martin Aiken con Catch and Release, descendiendo en nuestro conteo, perdiendo una posición y ubicándose en la casilla número 9. Y en la posición número 8 tenemos a este que fue una agrupación que se solló tremendamente el 2019. Fue un excelente año para este dúo británico, llenos de mucha música, un tour por buena parte del mundo, mucho movimiento en listas musicales y así vivieron Mike Discala y Dave Wilhelm una grandiosa temporada 2019. Se aliaron con esta cantante que los acompaña en este track, Jem Cook, luego de Brit, para traernos esto que se llama Rabbit Hole, que se ubica en la posición número 8, viene ascendiendo del lugar número 10. Es una canción que recientemente ingresó a ser parte de nuestro conteo, viene completando su primera semana apenas. Camelbat con Jem Cook, subiendo del lugar número 10 y ocupando la casilla número 8 con Rabbit Hole. Aquí están entonces las posiciones 10, 9 y número 8. Número 10. La X Top 10. I did my best, wasn't good for you. I was the best for both of you. Family and friends, they all close to you. Damn, it's so hard to get over you. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time, time to talk. Tried to prove myself to you, baby. I've been staying down with patience. taking me through all of your phases. How you traded, all trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, not this time. Time to talk. Let me down all the way home. Come with no drama, ain't never been wrong. I know you ain't put me in the friend zone. Mike does that, I'm in the end zone. Bust down on the rest though. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was playing my position, you got missing. I was always there to listen. Time to talk. Top Dance. What you got. 8. La X Top 10. Semana con la X Top Dance. Disfrutamos juntos el fin de semana a través de la X96.5 con este conteo que reúne lo mejor del dance alrededor del mundo. Si están allí, repórtense con el numeral la X Top Dance a través de arroba la X965, nuestra cuenta en Twitter, o nos pueden escribir también en el 318-860-9616 si nos van contando qué les van pareciendo nuestras canciones en este fin de semana. Casillas 7 y número 6 vienen a continuación. Desciende del lugar número 6 y ocupa la posición número 7, Chris Lake con Solardo, representantes de el Tech House, que pues han salido del Reino Unido. Chris Lake y Solardo, en medio de su agitada agenda, publicaron esta canción, Free Your Body. Solardo vienen justamente de lanzar uno de sus hits de verano, la canción XTC, mientras que Chris Lake pues ha dedicado sus últimos éxitos a su dúo Anti-Up con Chris Lorenzo. Este nuevo track es una perfecta combinación de ambos estilos. Baja de el lugar número 6, ocupa la casilla 7 y completa 4 semanas con nosotros, Chris Lake y Solardo, juntos en Free Your Body. Otra canción que viene descendiendo en nuestro conteo es la que nos presenta Marshall Jefferson. Este es uno de los nombres más importantes del house de Chicago, uno de los padres del sonido del Chicago house, todo un ícono completo de la música o de este género musical, con su propio sello que también logró reunir importantes artistas y lanzó algunas de sus referencias más conocidas como esta canción justamente. Esto ya lo conocíamos, se llama Move Your Body, pero es una nueva edición que viene de la mano de Solardo. Desciende del lugar número 5, acumula 6 semanas con nosotros y se ubica en la posición número 6. Marshall Jefferson con Solardo juntos en Move Your Body. Casillas número 7 y número 6 a continuación. Número 7. La X Top 10. You always hear people talking about free your mind, free your body, free your soul. But they really don't know what that means. They don't really know how to do it. Free your mind, free your soul, free your body. Free your mind, free your soul. Free your body. 6. La X Top Dance. I want to see all the ladies out there shaking that onion. We'll be right back. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Escuchan la X96.5, siempre más música desde cualquier lugar donde estén. Están conectados con nosotros vía streaming en www.lax965.com en este fin de semana. Vamos con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4, buscando llegar a la más importante de esta semana. Antes, les voy a presentar una novedad musical. Una de las tres canciones nuevas que traigo para ustedes en este fin de semana y la protagoniza Nia con Felix Jen. Se llama Some Say y es el primer sencillo como solista de esta que es una compositora sueca que arrasa en toda Europa y que registra en las últimas semanas un ascenso importante hasta el puesto número 36 en la European Airplay Chart. Actualmente está en el top número 50 en 6 países mientras ocupa el puesto número 1 en Suecia y Polonia. La canción es coescrita con Hidden Bulls. Ha sido ahora reelaborada por este alemán, Felix Jane, en una nueva versión. Por su parte, Linnea Sodal, que es el nombre de pila de Nia, ha sido parte del equipo no oficial de compositores nacionales suecos. Acumula 1,000,000,000 de streams como co-creadora de Lush Life y Don't Worry About Me, canciones que hizo famosa Sara Larsson. Es una artista nacida en Sudáfrica, criada en Suecia y ya se ha ganado un lugar importante en la historia del pop, aún siendo una artista prácticamente desconocida. Aquí está ella, Nia, al lado de Felix Jane, juntos en Some Say. Recomendado en la X Top Dance. And X Top Dance. El primer recomendado que traigo para ustedes en este sábado, Some Say, con Nia y Felix Jane. Ya saben qué hacer. Si les gusta esta canción, pueden comenzar a mostrar su favoritismo con el número a la X Top Dance en nuestra cuenta en Twitter y posiblemente comience a ser parte de nuestro conteo. La X Top Dance. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4 que vienen a continuación. Aquí viene nuestro único nuevo ingreso de la semana, directamente al lugar número 5 de nuestro conteo. Se trata de Endor. Ha sabido cómo ascender en la escena y convertirse en campeón del underground. Nació en Brighton, hace su debut con Defected Record a través de este track Pump It Up, con el que definitivamente logra ser el centro de atracción de muchos grandes de la escena. Ahí estará entonces en la posición número 5, Endor con Pump It Up. Casilla número 4 con St. John, que desciende en nuestro conteo. Pierde una posición, acumula 11 semanas con nosotros. Desde New York y con 2 millones de reproducciones en la plataforma de Spotify, que respaldan de alguna manera el éxito que fue la versión original de este track en 2016. Ghetto Lenny, así es conocido él también, Carlos St. John. Nació en Brooklyn y siempre ha estado muy ligado a el hip hop. 11 semanas con nosotros, del lugar número 3 baja a la casilla 4. Roses, se llama esta canción con St. John. Posiciones número 5 y número 4 a continuación. Número 5. La X Top Dance. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You've got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know, pump it up. You got to pump it up, don't you know. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Up, up, up, up, up. La X Top Dance. I'm not afraid to Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos buscando llegar a la más importante, al número uno en nuestro conteo, la X Top Dance, que cada sábado les trae lo mejor de este género alrededor del mundo, en punto de las 6 de la tarde. Vamos con las posiciones 3 y número 2, pero antes les dejo por acá el segundo recomendado que prepare para ustedes en este fin de semana. Recomendado en la X Top Dance. Se trata de Jordan Jay y Mofog. La música se renueva a diario y día a día. Surgen artistas y productores que buscan su momento especial para brillar. Este par de jóvenes forman parte de las nuevas promesas del EDM. Se trata de Mofog y Jordan Jay, quienes han decidido unirse para la producción de este track lleno de mucha explosividad, que esta semana entra además a formar parte del Global Dance Chart en la posición número 24 con esto que se llama Back in Time. We going back in time. La X Top Dance. Es el segundo recomendado para ustedes hoy en la X Top Dance y lo hace Jordan Jay con Mofog. La canción es Back in Time. La X Top Dance. Vamos avanzando en nuestro conteo. Dos nuevas posiciones vienen a continuación. Las casillas número 3 y número 2. Subiendo del lugar número 4, acumulando 6 semanas con nosotros, esta icónica melodía sigue sonando en el mundo. Esta icónica melodía es una melodía ochentera que hizo alguna vez Yazoo. Se llama Don't Go, la canción original que entra a formar parte de este track con el nombre de Turn Me On. Lo hace Return con Oliver Heldens. La voz es de Vula. La canción Turn On Me sube del lugar número 4 y se ubica en la posición número 3 esta semana. Y en la casilla 2, una canción que desciende una posición, pierde su liderato en nuestro conteo. La X Top Dance baja del lugar número 1 a la posición número 2. Esto de retomar canciones éxito y convertirlas en hits para las pistas de baile siempre ha sido una muy buena forma de refrescar las canciones en otros géneros y también que la buena música música no se pierda. Es el caso de este track que escuchábamos por primera vez en 2008 de la mano del artista indo-británico Jay Sins. Se llama Ride It y ha regresado a los listados dance gracias a un muy joven DJ de Kosovo. Dardan Aliu es el nombre completo de este DJ Regard, que comienza un interesante camino en la producción. Desde los 6 años anda metido en el rollo de la música, muy de la mano del Deep House. Su nombre artístico está inspirado por el significado de esa palabra, Regard, que en francés quiere decir mirar. Este track es uno de los más buscados en la plataforma de Shazam en el Reino Unido y, pues, por varias semanas estuvo ocupando el número 1 en nuestro conteo. Deja el número 1, cae a la casilla número 2 y completa 13 semanas con nosotros. DJ Regard con Ride It. Aquí están las casillas número 3 y número 2 en la X Top 10. Número 3. La X Top 10. Telling me no.

Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. El último de mis recomendados para ustedes hoy, Ali The Gun, Robin Schulz, In Your Eyes, se llama esta canción. Con mucho gusto los acompañé a través de la X96.5, siempre más música en Cali y en el mundo. Soy Julio César Soto y los invito a seguir disfrutando de nuestros beats. Ya viene más adelante Residente X con todo el sonido del fin de semana. Los dejo con la canción más importante para nosotros a partir de esta semana. Sube del lugar número 2 y se corona como la reina de nuestro conteo. Es un proyecto que viene de Italia, ya lo conocen ustedes muy bien. Se ha sabido robar las miradas y toda la atención de los amantes de los buenos beats. Su pegajoso estribillo también suena por todos lados y son muy conscientes de lo que han provocado, llegando ahora con un segundo hit, con otro pegajoso tarareo en medio de la música. Tenemos y acompañan de Good Boys y esta vez también de Becky Hill, artista inglesa, compositora, que hizo parte del reality The Voice en su versión británica. Aquí están ascendiendo del lugar número 2 y coronándose como los nuevos reyes de nuestro conteo, Medusa con Good Boys en Lose Control, nuestro número 1 en la X Top Dance. Número 1. La X Top Dance. When I lose control, I need your love, I need your love, I need your love, I need your love. Control.